Restauración Espiritual es una presentación del Centro Misionero Betesda, La Floresta, Cali. Restauración Espiritual, un espacio de bendición para una Colombia necesitada del amor de Dios. Restauración Espiritual, con la dirección del pastor Rosenberg Olivares Herrera. Así es el Señor. Poder de Dios en nosotros. Es el tema del día de hoy y esta noche sea bienvenido. Los demonios huyen, son destruidos bajo el poder de Dios. Bien, Dios dijo que recibiremos poder. Está establecido por Dios. ¿Que recibiríamos qué? Poder. Lo dice la palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de qué, de la tierra. Escúchelo bien. El Señor Jesús, que anduvo con los discípulos, antes de partir, porque Él murió, resucitó, y después que resucitó, se apareció por 40 días a los discípulos, en varias ocasiones. Y la última vez que se apareció a los discípulos, les habló diciendo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Que no se movieran hasta que fueran embestidos ¿de qué? De poder. La pregunta es la siguiente: ¿por qué el Señor Jesús les habló de ello? Sencillo, porque la iglesia, los cristianos, sin poder no somos nada. Sin el poder de Dios, ¿qué venimos a hacer? Nada. Segundo, porque el poder de Dios lo necesitamos. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones ¿qué? Celestes. Es una lucha espiritual. Y porque el Señor sabe que vendrían demonios a derribar, a dañar, a destruir, porque eso es lo que sabe hacer el diablo: hurtar, matar y destruir. Pero si estuviera y estuvo y ha estado el poder de Dios en nuestras vidas, los demonios no pueden hacer eso. Los demonios no pueden tocar un pelo a tu vida ni a los de tu casa, porque el poder de Dios está en tu vida. Ahora, ¿por qué más necesitáramos ese poder? Porque el Señor, a través de la fe, actúa en nosotros. Ahora bien, la fe es la que mueve montañas. A través de la fe se abrirían las ventanas de los cielos y se derramaría un poder sobrenatural para que ocurran cosas. que los cristianos necesitan. Y las cosas que usted y yo necesitamos que ocurran, muchas veces y muchas de ellas necesitarían del poder de Dios. Ejemplo, una sanidad divina. Una enfermedad de muerte viene a un cuerpo. Pero ¿cómo Dios va a sanar a esa persona y a quitar esa enfermedad de muerte de su cuerpo cuando ya los médicos dijeron no hay nada que hacer? Ah, lo hace Dios con su poder. Lo hace Dios con su poder. Ah, pero entonces si lo hace Dios con su poder, ¿por qué tenemos que orar? Tenemos que orar para que precisamente se active el poder de Dios. A través de la oración, con fe, se abren las ventanas de los cielos y ese poder de Dios, que ya Dios lo puso en usted, se activa ese poder porque el Señor vive en ti. La Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se activa ese poder maravilloso y la persona es que sanada, libre. Se revientan los yugos, se revientan las maldiciones y ocurren los milagros y las cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Hay gente que dice, bueno, entonces ya no hay necesidad de orar y de hacer guerra espiritual. Y yo le digo, deténgase. No piense de esa forma. Sí hay necesidad. Hay que orar y hay que guerrear espiritualmente para que el poder de Dios se manifieste y los demonios caigan derribados y destruidos en el nombre de Jesús. Así es. Sí, Dios lo hace todo, pero necesita ver una fe en ti. Necesita ver una fe en mi vida. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Y sin ella no se mueve el poder de Dios. Vemos entonces, mis hermanos, que el Señor prometió que nosotros los cristianos recibiríamos poder de Dios para que descendiera el Espíritu Santo en nuestras vidas y poder ser testigos del poder de Dios en todo lugar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que nosotros testifiquemos. Ejemplo. Lo que pasa es que usted es una persona, perdóneme que se lo diga, pero tal vez muy dejada con lo que Dios le ha mandado hacer. Escúchelo bien lo que le voy a decir. Y tenga cuidado con esto. Porque a veces los cristianos somos muy dejados. Y Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Dios ha mandado a usted y a mí a que testifiquemos del poder de Dios. ¿Ha usted testificado del poder de Dios? ¿Ha usted testificado del poder de Dios? Alguien me dirá, pero yo todavía no he visto el poder de Dios. Porque es que mi marido sigue igual. Yo todavía no he testificado, no tengo de qué, porque mi mujer sigue igual. Pues negativo. Reprenda al diablo, mejor. Échelo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ate esos demonios y abra su boca y testifique, porque usted tiene mucho que testificar. Lo que pasa es que la ceguera espiritual que usted tiene no le ha dejado testificar del poder de Dios, porque no le ha dejado ver el poder de Dios en su vida. ¿Cómo así, pastor? Sí. Aquella mujer que llegó a Cristo Jesús y lleva años su relación con Dios está fincada en que mi marido lo cambie Dios. Sí, hoy no lo cambió, pero mañana sí. Pasa el mes. Este mes no lo cambió Dios, pero mire, sigue igualito. Pero el otro mes sí. Y pasó el año. Este año no lo cambió Dios, pero lo va a cambiar el otro año. ¿Qué quiere decir eso? Que su relación solo está fijada, su vista está solo en ese punto. ¿Cambió o no cambió? Si cambió, ¡ay! La gloria sea de Dios. Poder de Dios descendió y mi marido cambió. Y si no, entonces no ha cambiado. Entonces no hay poder. Dios no ha obrado con poder. Pues allí es donde está el error. Porque el mero hecho de que usted ya venga a una iglesia, abra la Biblia y lea la palabra, y haya recibido a Cristo en su corazón, ya es un acto de poder de Dios. Ya es el poder de Dios. Lo que pasa es que no se ha apropiado de ello. Usted no entiende la dimensión. Pero yo lo digo. ¿Usted cree que yo así por las buenas, como muy cabresterito, hubiera llegado a una iglesia? No. Ni siquiera hubiera llegado a una iglesia. Así como esa ovejita que usted le pone un lacito y la lleva a la iglesia, a mí no me hubieran llevado. Y así llegué yo a la iglesia. Cabresterito, mansito llegué a la iglesia. Pero yo no era una pera en dulce. Yo era un poquito más que una porquería cuando estaba en el mundo. Era terco, era blasfemo, era desobediente, era ingrato, era desleal. Bueno, tenía todos los pecados capitales, como dicen por ahí. Tenía tantos que no me cabían. Vengativo, soberbio, amargado. Y como si fuera poco, hermano, criticaba a las personas que andaba con una Biblia en la mano. Así que como que yo hubiera llegado a la iglesia, porque sí, porque como que aquí estoy, como que no, ni siquiera hubiera entrado a una iglesia cristiana. Por mis propios medios nunca lo hubiera hecho. Pero ¿sabes qué operó en mí? El poder de Dios. Cuando mi esposa y unas amigas de ella comenzaron a orar por mí, entonces vino poder de Dios a mi vida, me quitó esa ceguera, me quitó toda esa maldición, y yo pude entrar a una iglesia cristiana y comenzar a alabar y a glorificar a Cristo Jesús. Y mi vida cambió completamente. Que una persona salga de las garras de Satanás y deje de hacer lo que hacía y renuncie a todo eso por voluntad propia y cambie su vida, solamente eso es el poder de Dios. Solo eso es el poder de Dios. Y yo le hago la pregunta a usted. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos vinieron a una iglesia y se convirtieron por voluntad propia? Porque llegaron y se acostaron y al otro día Dios les dijo, vayan a la iglesia, allá a tal lugar, allá los espero mañana. Yo le puedo asegurar que de todos los que vemos aquí, por ahí tres, si hay tres es mucho. Y si lo hay, claro que los hay, pero son muy poquitos. Mas sin embargo, el que haya venido de esa forma es por el poder de Dios. En días pasados, estaba atendiendo consejería. Hablaba con una mujer, una hermana, y me dijo, pastor, ¿sabe cómo hice para llegar a la iglesia? Porque yo le pregunté, ¿usted cómo hizo para venir a esta iglesia? Me dijo, pastor, yo me soñé y Dios me mostró, me lo mostró a usted, a la pastora y a esta iglesia, tal como me la mostró, así era. Y me dijo, vaya a ese lugar, escúchelo bien, vaya a ese lugar. Y yo no conocía nada de Dios. Y Dios me dijo, vaya a ese lugar. Y cuando yo llegué, me quedé aterrado, porque la ropa que usted tenía puesta el día que yo llegué fue como me la mostró. Hasta la ropa que usted tenía puesta me la mostró Dios. Entonces, ese es el poder de Dios. Bueno, y usted entonces, cuando llegó aquí, ¿qué pasó en su vida? No, pastor, al otro día yo ya sentía fastidio por lo que yo hacía. Mi vida cambió completamente. Ese es el poder de Dios. Para que una persona se convierta, necesita del poder de Dios. Ahora sí, ¿ha usted testificado de su nuevo nacimiento? ¿Se dio cuenta que no todos dijeron amén? ¿Ha usted testificado? ¿Se da cuenta que usted no cree en el poder de Dios? Porque si usted creyera en el poder de Dios, usted a todo el mundo le contaba la vida que usted vivía antes y la vida que vive ahora, porque usted es un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero. Dicho de otra forma, usted haría caso a la ordenanza que está en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué usted no le ha contado a nadie ese gozo, esa paz, esa bendición y esa salvación que ha recibido ahora? Porque usted no lo cree. Escúchelo bien. Porque a usted le parece muy sencillito que usted era mentiroso, engañador, falso, y ya no lo es. Adúltero, fornicario, amigo del trago, amigo de la vida nocturna, y ya no lo es. Entonces, usted no testifica porque no cree en el poder de Dios. O la otra es que sigue siendo igual, lo cual quiere decir que no ha nacido de nuevo. Pero yo me atrevo a decir, es que no hemos creído en el poder de Dios, porque una persona que entiende lo que Dios ha hecho, que recibe esa manifestación gloriosa, y antes andaba desordenadamente y ahora anda en el camino del Señor, ya eso es un argumento suficiente para decir, en mí operó el poder de Dios. Ahora, el poder de Dios es de Dios y lo da Dios. La Biblia lo dice en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo número 12. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande. Aleluya. Y el dar poder a todos. ¿En dónde está la fuerza y el poder? ¿En dónde? En la mano de Dios. Por eso es que usted debería de creerle más al Señor. Por eso es que la Biblia dice, no temas, no te angusties, porque yo soy Jehová, yo estoy contigo y yo soy el que te sustento con la diestra de mi justicia. ¿Sabe cómo te sostiene Dios? Con el poder, con su poder. Y en la mano del Señor está el poder, y en su mano el hacer grande y el dar poder ¿a quién? A todos. Él tiene en su mano el poder, pero en su mano está la decisión, él tiene la decisión en su mano de darle ese poder a todos. ¿A todos los que qué? A todos los que creen en su nombre. Por eso, entiéndalo, que yo necesito esto. Dios me ha dado el poder. Dios me ha dado ese poder. Pastor, Yo no siento ese poder. Pues lo va a tener que sentir, mi querido amigo. Lo va a tener que sentir de ahora en adelante si de verdad quiere ver milagros y prodigios en su vida. Lo va a tener que sentir. Y si es que no lo siente todavía, entonces le voy a dar un consejo. Cómprese una Biblia más grande. Tal vez usted tiene una Biblia de bolsillo muy chiquitica. Cómprese una Biblia grande, ojalá le pese, harto, para que la cargue. Ahí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios. Para cuando usted necesite, usted abra la Biblia y lea la palabra, porque hay poder de Dios a través de Cristo Jesús. La palabra es ¿quién? Es Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando usted confiesa la palabra, está confesando poder de Dios. Cuando usted está pasando por un momento difícil, Señor, ¿qué hago? Mira, Señor, oh Dios mío, ese hombre, esa mujer, Señor, con que estoy viviendo, Señor, te pido, bendito Dios, que quites toda potestad maligna porque estoy sufriendo. Entonces Dios te va a llevar a la palabra y te va a mostrar por qué estás sufriendo y te va a llevar a arrepentirte. Y cuando te lleva a arrepentirte, hay poder de Dios. Y también te va a llevar y te va a mostrar por qué estás sufriendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué demonio está operando? Y cuando tú por el poder de la palabra, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Echa fuera esas potestades. Hermano, en el nombre de Jesús, las potestades se van en el nombre de Jesús. Porque hay poder de Dios. El acercarnos a Dios a través de la palabra activa el poder. Mire, cuando la mujer que tocó el manto de Jesús fue salva y sana, ¿por qué fue salva y por qué fue sana? Porque el Señor dijo, oye, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Señor, todo el mundo te toca. Señor, no, un momento, alguien me tocó porque salió poder sanador. ¿Sabes qué pasó? Que esa mujer se acercó a Jesús y Jesús es tipología de qué, de la palabra. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Esa mujer se acercó al verbo. La Biblia dice, y el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra. Aleluya. Esta mujer se acercó al verbo. Se acercó a la palabra. Y si usted no lo quería, mire, hay más todavía para explicarle. El manto de Jesús. Resulta que los judíos, según la ley, en el manto, en el borde del manto, tenían ¿qué? Tenían la palabra. La orden en sus vestimentas era que en el borde, en el ruedo del manto, ellos, el manto se llamaba el talit, y el borde del manto se llamaba el zigzag. Y allí en el zigzag ellos tenían que tener versículos bíblicos, pasajes de la Torá, del Antiguo Testamento. La ley de Dios estaba allí, ¿en dónde? En el zigzag. Y eso fue lo que ella tocó. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ella tocó la palabra. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, se está acercando a una fuente de poder, por eso los demonios huyen a la palabra. Los religiosos dicen espantar a los demonios con una cruz. ¿Usted no ha oído eso? Y eso es fetichismo. Eso es ocultismo. Y usted no espanta a un demonio. Usted destruye un demonio a través de la palabra. Los demonios se van en el nombre de Jesús por la santa y bendita palabra. Aleluya. Ahora, ¿qué hace el Señor? El Señor, además de que te da la fuerza y el poder, entonces también el Señor te ciñe, te viste, te reviste de ese poder. El Salmo capítulo 18, versículo 32 dice: Él es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Él es el que me ciñe ¿de qué? De poder y hace perfecto mi camino. Para que una persona pueda andar en el camino de Jesús, necesita estar revestido de ese poder. Necesita estar revestido de ese poder. Si no está revestido de ese poder, cualquier demonio lo saca. Cualquier espíritu inmundo lo saca. Y quiero decirle algo, no son pocos los demonios que te quieren sacar de la vida cristiana. No son pocos. Son multitud de demonios que te quieren sacar de la vida cristiana. El uno ataca por un lado, el otro ataca por el otro. Y siempre vas a sentir ataques del enemigo para sacarte de la vida cristiana. Pero ahí está. Tú tienes que permitir que Dios te revista de poder. Él es el que me ciñe de poder y hace perfecto ¿qué? Mi camino. El único camino perfecto es el del Señor. Y para permanecer en él se necesita el poder de Dios. Ahora, si permanezco en ese camino, voy a ser recto e íntegro. Alguien me decía hoy, hablaba con alguien hoy, y me decía: pastor, es que me bajé espiritualmente, me solté espiritualmente, dejé de leer la Biblia, dejé de congregarme, dejé de orar, y ahora pues a mi hijo le pasó lo mismo y ya la pasamos es peleando, mi hijo y yo. Y vimos los dos, porque él no se ha casado, y él vive en mi casa todavía porque no se ha casado, y estamos en qué peleas tan horribles. Pero cuando estábamos con el Señor muy unidos y él estaba hasta sirviendo en la obra y yo también, no peleábamos. Se había acabado todo eso. ¿Es por qué, mi amado hermano? Porque al soltarlo de la mano del Señor, la vestidura de poder se quita, se va. Pero al llenarnos de su gloria, la vestidura poderosa, el revestimiento de poder, se incrementa en su vida. Y te conviertes en una persona tan llena de poder que todo plan del maligno, Dios lo destruye. Y que toda persona que te quiera hacer daño, la persona resultará destruida y tú resultarás ileso para la gloria del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Porque una persona, alguien que venga a hacerle daño a un hijo de Dios, es como estrellarse con Dios mismo. Porque Dios es el que pelea por ti. Ahora, ¿por qué creer en el poder de Dios? ¿Por qué debo de creer en el poder de Dios? Esto es muy importante. Porque todo lo que vemos, primero, está hecho de lo que no se veía. Todo lo que usted ve está hecho de lo que no se veía. Y segundo, porque todo lo sostiene Dios con el poder de la palabra. Todo lo sostiene Dios con el poder de la palabra. En Job capítulo 26, versículo 7, dice algo muy especial. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada y ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Oiga, ¿Usted está entendiendo lo que dice allí la palabra? ¿Usted está entendiendo? En todo el universo, de todos los planetas, ¿quién creó el universo? Dios. De todo el universo, en el gran vacío que hay, Dios de la nada colgó la tierra. La tierra está colgada de la nada. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando? Eso lo dice la palabra. Eso es lo que acabamos de leer. Escúchelo bien. ¿Qué dice la palabra? Dice, Él extiende el norte sobre qué? Sobre vacío. El norte. El norte de la tierra, el polo norte, está ¿en dónde? Extendido en un qué? En un completo vacío. Y dice la palabra, y en ese vacío cuelga la tierra sobre nada. La tierra está colgada sobre nada. Y ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Oiga, tremendo. Ata las aguas en sus nubes. ¿Sabes qué hay en una nube? ¿Qué hay? ¿Cantidad de qué? De agua. Agua. Escúchelo bien. Y el agua está allí atada en medio de esa nube. Y uno no ve. Nadie puede ver que la tierra está colgada en el vacío. Pero está colgada en el vacío. Y que las nubes están atadas en las aguas. ¿Por qué no se vienen? ¿Por qué el agua no se viene? ¿Por qué, hermano? Sencillamente, porque está todo controlado por Dios. Y se vienen cuando Dios lo quiere. Punto. Y la tierra, que está colgada de la nada, flotando en la nada, solamente, escúchelo bien, la sostiene el poder de Dios. El poder de Dios. Por eso, mi amado hermano, el que hizo los cielos, los mares y la tierra fue Dios. Pero tengo una noticia. Ese Dios grande y poderoso que hizo los mares, la tierra, los cielos, los mares y la tierra, y que colgó la tierra, el planeta Tierra de la nada, ese Dios está en tu corazón. Está en tu vida. Está en nosotros. ¿Y sabes qué ha hecho? Él, el Hijo del Dios Altísimo, se vistió de poder y te vistió de poder a ti. Y te ha vestido de poder. Por eso tenemos que entender. Y tenemos que creer. Cuando usted esté frente a una situación, entienda. Tengo el poder de Dios. Tengo el poder de Dios para que esta situación tú la arregles, Señor. Tú destruyas lo que tengas que destruir y hagas lo que tengas que hacer por el poder del Espíritu Santo. Por eso descanse en Dios. Descanse en el Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Descanse en el Dios de la gloria. Hay poder en Cristo Jesús. Sí, descanse en el Señor. Y todo, déjeselo al Dios del cielo. Mire, el que entiende el poder de Dios y cree en el poder de Dios, descansa en Dios. Y aprende a descansar en Dios. Que esta persona se me volvió una persona difícil, incontrolable. Que esta persona se me volvió ya un dolor de cabeza. Se le volvió un dolor de cabeza porque usted no ha creído en el poder de Dios. Entrégueselo al Señor. Punto. Y descanse en Dios. Descanse en Dios. Hermano, hermana, Dios se lo entrega mansitico. Dios lo coge. Le pega con un solo apretoncito que le pegue. Ese varón va a decir, ¿qué tengo que hacer? Quiero ir a buscar el Dios que usted tiene a su nombre. Que la mujer está haciendo sufrir al varón, al marido, por los hijos, por esto, por lo otro. Entréguesela a Dios, que es muy fiera. Tranquilo. Esa fiera se la convierte Dios en un gatito. Así. Miau, miau, ¿dónde está Dios? Que quiero irlo a buscar. Me voy a someter a Dios. No habrá quien te haga sufrir, ni plaga tocará tu morada, porque el Dios de la gloria está contigo. ¿Por qué crees que dice la Biblia que Él te libra del lazo del cazador? Porque es el poder de Dios el que lo hace. Pero si usted está todos los días, ay, sí, mire, ya vino, ya esto, ya habló, ya besó, ya se enojó, otra vez me trató mal, otra vez tal cosa, ahí viene, va a venir, ay, mañana, ¿qué va a pasar? No cambió, sigue igual, ¡ah! Pues lo va a tener que llorar toda la vida, porque ya el diablo sabe que usted no cree en el poder de Dios. Y como ya el diablo sabe que usted no cree en el poder de Dios, entonces el demonio se levanta más fuerte. Para que usted no crea. Entonces ya, ay, sí, ¿usted cree en Dios? Sí, claro que sí, pero mire, eso sigue igual. Ah. Entonces ya usted anuló el poder de Dios en su vida. De nada sirvió haber orado, de nada sirvió haber clamado. Pero usted dice, ah, bueno, esta mujer se la va a tener que entender con Dios, punto. Señor, no me va a amargar más. En el nombre de Jesús se la entrego. Haz con ella como tú quieras, punto. Pero yo descanso en el Señor. Ya viene Dios y con solamente que le haga así, con que le ponga un el dedito así medio suave y se lo... No, con eso ya tiene. Comienza a quebrantar. Comienza a transformar. Y usted ahí mismo dice, ahora sí entiendo el poder de Dios. Esta situación no la cambiaba nadie, pero ahora entiendo quién es Dios. Cuando le entregué mi causa al Señor, cuando le entregué mi problema a Dios, Dios lo cambió, Dios lo hizo nuevo. Así obra Dios. Así obra el Señor en tu vida. El creer en el poder de Dios nos lleva a descansar en Él, a reposar en Él. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela. Entonces a nosotros nos tocó la escuela, no sé si los que tienen más o menos mi edad, de que eso nosotros no peleábamos nunca ni con cuchillo ni con nada, pero sí peleábamos. Éramos peleones en la escuela. Los que tienen mi edad se pueden dar cuenta. Eso que le iban a robar las bolas a uno, las canicas, ¿no? Las canicas o el trompo o el yoyo. Eso, pelea había. Pero eso no era ni con cuchillo ni nada, ¿no? Como ahora. Ni con revólver, que un muchacho de 13 años tiene revólver. Eso era golpes. Trompada va, trompada viene. Eso uno se daba trompadas con otro muchacho. O si mucho ya era cauchera, pues, piedra. Ya era muy fuerte. Pero yo me acuerdo, como uno estaba por allá en segundo de primaria y los de quinto eran grandulones, entonces, ¿qué pasaba? Que el grandote venía a uno y le quitaba hasta lo del entredía y uno se ponía a llorar. Claro, uno estaba en segundo, primero de primaria, segundo, tercero, y el grandulón lo quitaba. Pero ¿qué pasaba? A la salida uno arreglaba. ¿Y cómo arreglaba la salida? Muy sencillo. El grandote, que uno era amigo de uno, o el hermano más grande, a la salida ya uno estaba tranquilo. Entonces venía el hermano mayor, o venía el amigo mayor, o un amigo de la cuadra que uno se hacía, entonces ya peleaba por uno. Y uno se sentía fuerte. Y uno decía, wow, Aquí ya no me vuelven a robar. Aquí ya no me vuelven a quitar las bolas. Ya me vuelven a quitar los trompos porque ya tengo quien me defienda. Y uno ya se sentía grandote. Era chiquito, pero se sentía uno grandote. Yo me acuerdo. A mí me pasaba eso. Además que era flaquito, chiquitico. Se aprovechaba más. Pero yo me buscaba a los amigos grandes. Y mi hermano era mayor. Entonces, ahí la tenía. Entonces yo me sentía el poderoso. Así mismo tiene que usted sentirse todos los días. Porque usted tiene uno que pelea por usted. Se llama Jesús. Él pelea por usted. Él lo saca en victoria. Entonces usted ya saca pecho. Sáquele pecho al diablo. Diga, un momento aquí, ¿qué? Vamos a ver de cuánto nos toca. Pero que va a venir el diablo a quererme destruir o a quererme dañar. Un momento. Yo sí le pongo al que es. Le pongo a Cristo Jesús. Señor, derriba todas esas fuerzas. Derriba todos esos demonios. Derriba todas esas potestades malignas, Dios mío. Jesús nunca ha perdido una batalla. Jesús está invicto y sigue invicto. Porque Él es el capitán verdadero. El que nunca pierde. Aleluya. Y toda causa que usted le pone al Señor, Dios se la saca en victoria. No tengas nunca temor de enfrentar al maligno. Ahora, abra su boca y ore. Abra esa boca y clame. Cuando el Señor mandó a los discípulos, los mandó para que pelearan la batalla. Y le dijo, le doy poder para echar fuera todo demonio y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y donde lleguen, eche fuera a los demonios. Donde lleguen, sanen a los enfermos, liberten a los cautivos y ministren la paz de Cristo en ese lugar. Punto. Y nos dio poder. Y cuando después mandó a 70 y cuando regresaron los 70, ¿qué pasó? Ellos vinieron con un informe tremendo. Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan y en tu nombre. Y él dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un qué, como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza y nada os dañará. Escúchelo bien. Por eso, hermano, es que el cristiano tiene que usar el poder de Dios, el poder que Dios nos ha dado. Y en el nombre de Jesús voy a pelear esta batalla y voy a sacarla en victoria. ¿Por qué un cristiano pasa años y años y años soportando la misma situación? Porque no cree en el poder de Dios. Pero si él creyera en el poder de Dios, entra en tiempo de ayuno y oración y comienza a revestirse de ese poder y a destruir esas potestades, y esas potestades se van en el nombre de Jesús. ¿Por qué los discípulos le dijeron al Señor, Señor, venimos de echar fuera a los demonios y los demonios se nos sujetan? Y el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo, pero les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza y nada nos dañará. ¿Por qué el Señor les dijo, cuando ellos dijeron estaban felices porque echaban fuera a los demonios y se sujetaban, por qué el Señor les dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo? Como quien dice, es que aquí, esta tierra está llena de demonios, porque Satanás, recuerde la escritura, Satanás no se vino solo, Satanás, o no se vino, no, no lo echó Dios solo, él fue echado del cielo, pero él convenció a la tercera parte de los ángeles, que son los ángeles caídos o rebeldes o demonios que hoy están con él aquí en la tierra. Y el Señor dijo, yo le doy poder sobre esos demonios. Por eso usted tiene que orar. Que esta situación me está incomodando, que esta situación está pasando, que está pasando esto con mi marido, que está pasando, hermano, llévelo a un campo espiritual. Lleve esa situación a una situación, a un campo espiritual. Y si usted tiene que arrepentirse, arrepiéntase. Punto. Se arrepintió. Le pidió perdón a Dios. Pero vamos a tomar hermano, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas para destruir fortalezas. Y vamos a pelear la buena batalla. Y vamos a guerrear. Y vamos a echar fuera esa potestad maligna. Mire, nada más que hay demonios que son especialistas en venir a aburrir a la persona. ¿Y por qué está aburrido? No sé. ¿Y por qué está aburrida? No sé. ¿Y por qué está triste? No sé. Pero le entró la depre. O si son riquitos por ahí, dice angustia existencial. No. ¿Por qué le pasa eso? Es un demonio que viene, le coge la mente y lo aburre cuando quiere. Y después cuando quiere se larga. Y después con otro tiempo viene y lo aburre. Y lo deprime. ¿Qué es eso? Eso es falta de entender quién es Dios y cuál es el poder que Dios te ha dado. El día que usted comience a guerrear todos esos demonios van a caer destruidos en el nombre de Jesús. Usted va a ver el poder de Dios sobre su vida. Abra su boca, ore, guerríe, créale al Señor, use el poder que Dios le ha dado a su nombre. Yo no entiendo, hay cristianos que todavía a estas alturas, hermano, les cuesta trabajo pelear la buena batalla de la fe porque no han creído en el poder de Dios. Y usted los ve orando, ay Diosito Santo, ay Señor, si tú te dignaras arreglarme este problema con este tipo que vive conmigo. Ay Señor, si tú te dignaras solucionarme esta situación. Pues va a venir el Señor, le va a pegar un coscorrón en la cabeza y le va a decir, mira. Así le va a pegar el Señor. ¿Por qué no entiendes el poder de Dios? ¿Por qué no entiendes que te he dado poder para que pelees la buena batalla de la fe? ¿Por qué no entiendes que te he dado poder para que abras tu boca y eches fuera esos demonios en mi nombre? En mi nombre hay poder en Cristo Jesús. Demonios que traen ruina, demonios que traen miseria, demonios que traen desgracia, demonios que traen tristeza, demonios que traen agonía, demonios que traen hasta suicidio, salen en el nombre de Jesús. Pelea esa buena batalla de la fe y esos demonios caerán en el nombre de Jesús. Y usted va a decir, ahora sí entiendo el poder de Dios. Pero como decía al principio de esta enseñanza, si ni siquiera testificamos, ¿cuál es el poder si ni siquiera, cuál es el poder en que has creído si ni siquiera a nadie le has contado lo que Dios hizo en tu vida? Que no podías dormir, pero ya Odar duerme bien. Entonces, si no has testificado el poder de Dios, pues muchas veces es como pedirle peras al olmo, diga. Es como pedirle a un palo de manzana que dé mangos. Usted nunca va a encontrar mangos allí, a no ser que venga y se los tire. Porque ese no da mango, ese da manzana. Un incrédulo, hermano, no tiene sino problemas. Pero un hombre de fe, una mujer de fe, que cree en el poder de Dios, verá la gloria de Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Gracias por sintonizar su programa Restauración Espiritual. Una presentación del Centro Misionero Bethesda, La Floresta Cali, calle 32A, número 1267. Restauración Espiritual, bajo la conducción del pastor Rosenberg Olivares Herrera. ¡Cuán hermoso es el Señor!